la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Grandes amigas invitadas el día de hoy aquí a la Radio Puente Alto para compartir temas que a usted, amigo poblador, amiga pobladora, le interesan. Con ustedes su amiga, la señora conductora, Javiera Milla. Hola, Fernando. Muy buenos días a todos. Recordamos que nos pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros, ¿cierto? Ser parte de esta conversación llamando al 22-872-7871. También la Fundación Puente Alto Puede Más tiene sus redes sociales abiertas para toda la comunidad. Para que puedan también escribirnos, saber de nuestras actividades. Estamos trabajando en el verano, no nos detenemos, ¿cierto? Ahora vamos a tocar un tema muy interesante para todos los pobladores y pobladoras de nuestro querido Puente Alto, que son, vamos a conversar de los dirigentes vecinales, de su rol, de cómo se inserta el trabajo de ellos en la comunidad y la importancia de la participación de la comunidad para todos nosotros, ¿cierto? Para eso tenemos a nuestros invitados, tenemos a la señora Angélica Hernández, ¿cierto? Ella es presidenta de CAPA. Preséntese usted misma, señora Angélica, presidenta también de la Fundación Puente Alto Puede Más. Hola, buenos días, queridos amigos y amigas. María Angélica Hernández, soy presidenta del Centro de Apoyo Poblacional Puente Alto CAPA. Estamos ubicada hace del año 1987, más o menos. En esa época comencé por ahí participando en algunos talleres de manualidades, de formación en la población Los Nogales primeramente, y después desde el año 2000 en nuestra casa, nuestra sede, que obtuvimos a través de un proyecto belga, y estamos ubicada en el Molino 1, Tignamar 2856, donde hemos desarrollado nuestro trabajo comunitario desde ese tiempo. Saludamos también a la señora María Morales, ¿cierto? También le doy el micrófono para que usted se presente y nos cuente quién es. Bueno, hola, buenos días. Estoy un poco nerviosa. No se preocupe, aquí hay una conversación. Sí. Bueno, yo soy mi nombre es María Morales, tal como dijo. Soy la secretaria de una villa, de una junta de vecinos, de una villa pequeñita de 500 casas que se llama Conjunto Los Lagos. Pues bien. La verdad es que yo hace poquito que soy dirigente social, desde que me pensioné, dejé de trabajar y me dediqué un poco a la casa y dije, ¿por qué no hago algo por mi junta de vecinos, por mi barrio y por toda mi villa? Y así es como el año 2015 se hicieron las elecciones, donde salí elegida como secretaria. Es un trabajo bonito, medio complicado también, porque, como dije, yo no tengo experiencia, entonces hay que tener como empatía con los vecinos, con sus problemas, y conocer gente. Yo desde el minuto que llegué, a todas las reuniones que me invitaban, iba. Entonces, la única forma de conocer, porque yo tampoco soy puentealtina, yo estuve hasta el final de mi vida laboral y estudiantil, viví en Santiago, y después me vine a Puente Alto un poco a descansar y con más aire. Bueno, ya vamos a estar conversando, ¿cierto?, sobre el trabajo de dirigentes sociales en la comunidad, pero también queremos saludar, ¿cierto?, a nuestra panelista estable, la doctora Soledad Barría. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, amigos. Tarde ya. Amigas, amigos, puentealtino y de la provincia cordillera que nos escuchan. La verdad es que creo que hoy día vamos a tocar un tema muy, muy importante que tiene que ver con la participación social, que tiene que ver con cómo nos organizamos. De hecho, para la Fundación Puente Alto Puede Más, esta es una gran preocupación desde que partimos nuestro trabajo como fundación. Incluso el nombre de Fundación Puente Alto Puede Más, ¿cómo puede más? Organizándose, trabajando en conjunto. Entonces, este es un tema muy importante para la fundación, así que agradezco la posibilidad que conversemos de esto, Javiera. Así es, también queremos dejar los invitados a que hagan sus preguntas, cómo vaya desarrollándose la conversación, y los dejamos invitados, ¿cierto?, a que nos llamen al 22-872-7871. También pueden escribir al Facebook de Radio Puente Alto y también nos pueden escuchar online. Señora Angélica, bueno, también señora María, siéntase con toda confianza aquí de intervenir, ¿cierto? De conversar. Gracias. Esto es una conversación. Gracias. Bien nos contaba sobre cómo se formó usted, cómo llegó, cómo entró a ser dirigente, ¿cierto? También nos gustaría conocer cómo usted, señora Angélica, entra en este, en esta historia de ser dirigente social. Bueno, yo creo que soy un poquito más, con mucho más, más años, más experiencia en este tema de ser dirigente. Yo partí cuando estudiaba en el liceo de niñas en Rancagua. Mi primera dirigencia fue dirigente estudiantil del movimiento estudiantil de Rancagua. Entonces creo que de ahí un poco viene mi, viene mi, mi ser dirigente, y además que mi padre fue un dirigente social muy activo y muy importante en Machalí, donde, donde yo vengo. Así que creo, tengo una historia, esa es mi historia. Y acá en Puente Alto, desde que llegué, en 1985, ya al otro año yo ya estaba participando en una capilla, así que de ahí comenzó nuestro trabajo de dirigente y formando grupos de mujeres, trabajando con mujeres en esa época, en talleres de manualidades, de desarrollo personal, en la población Los Nogales. Y de ahí paralelo un trabajo de biblioteca para apoyar el, la educación, apoyo escolar en niños, jóvenes, estudiantes de ese sector. Y de ahí soy dirigente social, he trabajado en mi organización y también fui por durante 3 periodos dirigente de junta de vecinos también donde yo vivo. Así que llevo años. Conozco lo que es ser dirigente y sé que los dirigentes sociales de juntas de vecinos, de organizaciones, de clubes, de adultos mayores, estudiantiles, son muy necesarios e importantes. Tienen un gran trabajo que realizar. Justamente esa pregunta iba a ser, Solea, porque muchos de los vecinos, donde también me incluyo en algunos temas, ¿cierto? No tenemos mucha claridad de cuál es la verdadera función o para qué están nuestros dirigentes a quienes nosotros elegimos, ¿cierto? Cuando se llama elección, ¿cierto? Nosotros vamos a nuestra junta de vecinos y elegimos a nuestros dirigentes. Pero, ¿para qué es eso? ¿Qué, cuál es la función que tienen estos dirigentes? Bueno, quizás, Javiera, lo primero que hay que clarificar es que hay distintos tipos de organizaciones sociales de base, que se llaman, que son estas. Una son los territoriales, que de que en cada territorio hay una cierta representación, y esas son las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos, y que cuando confluyen distintas juntas de vecinos pueden armar lo que se llama la unión comunal de juntas de vecinos, que aquí, por ejemplo, había, por lo menos habían varias, pueden armarse varias. Entonces, uno es la organización de territorios, y esas son las juntas de vecinos. Y hay otras organizaciones que se llaman organizaciones funcionales, sí, que no tienen una representación realmente territorial, y que pueden ser, por ejemplo, las organizaciones culturales, deportivas, pueden haber organizaciones como comités de adelanto, comité de allegado, comités de vivienda, talleres artesanales, cualquiera de ellos se puede agrupar y tener personalidad jurídica, y siguen siendo organizaciones comunitarias de base, pero distintas entonces que las de la Junta de Vecinos, que son territoriales. Entonces, en realidad, la Junta de Vecinos, que es territorial, el objetivo es representar, ¿no es cierto?, a sus vecinos y vecinas en todas las dimensiones de la vida en común, de la el hecho de ser vecino. Entonces, quizás ahí quizás hay que ahondar, porque justamente muchas veces se restringe la función de la junta de vecinos solamente a entregar, porque ellos también entregan hoy día los certificados de residencia, sí. La que están formalmente, ellos son los que entregan el certificado de residencia. Pero esa no es la principal función de una, claro, puede ser la más visible para los vecinos que necesitan un papeleo, pero no es la principal función. O se restringe a que de repente se llama cuando hay una situación de inseguridad o un hoyo en la calle, ¿no? Pero yo creo que puede ir más allá y son nuestras dirigentes justamente que nos podrían decir en qué sería importante representar efectivamente a los vecinos, porque ellos tienen la potestad de representar. Claro. Señora María, entonces, si nos pudiera, sí, un poco ahondar y contar del trabajo que se realiza. Bueno, la verdad, como yo dije, no es tan fácil porque primero tenemos que ver cuáles son las necesidades de nuestro, de nuestra comunidad, bueno, y también las nuestras si somos parte de la comunidad. Claro. Yo creo que hoy en día el primer tema que toca la gente es seguridad, siempre, siempre está con seguridad, porque la verdad yo creo que somos un poco una vía afortunada, no tiene grandes problemas de seguridad, pero todo el mundo anda con el temor que nos van a robar, que va a pasar esto, que va a pasar esto otro. Y también, bueno, lamentablemente en todas partes que es transversal, hay un problema de drogas que yo creo que es transversal a todas las comunas de Chile, podría decir. Bueno, pero eso también está dentro de la parte de seguridad. Por otra parte, yo creo que otro de nuestros problemas grandes hoy día, que también pienso que a nivel nacional, es la participación. Cuesta mucho interesar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. La mayoría quiere que le den algo, hacer algo. Entonces, ¿qué hemos tratado de hacer? Bueno, nosotros no tenemos recursos, no contamos con sede. Realmente la villa no es una villa de escasos recursos, ni mucho menos, pero esta junta de vecinos no tiene recursos propios. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, lo que sale más barato, hacer una fiesta de Navidad. La idea es activar, que sepan que existimos, que estamos para darle algún servicio, más allá que, como decía la doctora, el certificado de residencia, que eso es un servicio que no solamente damos a nuestros vecinos, sino que a todas las villas en conjunto, porque la mayoría no tienen organizaciones vigentes, lo que es bastante triste, porque cuesta mucho hacer cosas solos. En este minuto nosotros nos juntamos 3 o 4 juntas de vecinos del sector 5, donde nos estamos ubicados, para pedir algunas cosas, para ver problemas como la conectividad, los recorridos del Transantiago, que son, que no solamente estamos nosotros en eso, sino que también son problemas de unas 2.500 personas, pensando en todas las villas que hay desde en nuestro sector. También hay una experiencia parecida, señora María, en Gabriela Poniente. Hace algún tiempo algo contamos y yo creo que eso es una gran oportunidad de trabajo, porque cuando se trabaja aislado, uno se queda con los problemas más en chiquitito y no sabe mucho qué hacer. Quizás le debiéramos preguntar a Angélica, que ha sido ahí promotora y testigo muy directo de lo que ha pasado en Gabriela Poniente y cómo se están llevando adelante alguna búsqueda de soluciones para los vecinos. Bueno, a raíz de esto también, de ver las dificultades que existen en los sectores, en las villas, como decía María, que hay problemas de transporte, de basurales, seguridad, ¿no es cierto? Es que a través y con el apoyo del senador Montes, que nos ha estado asesorando, nos ha estado apoyando en este trabajo, se realizó un cabildo en octubre recién del año pasado, donde tuvimos participación y asistencia de vecinos del sector 3, más otros sectores que también quisieron apoyar. Ahí tuvimos comisiones de trabajo, donde las dirigentes del sector 3 nos reunimos para ver el tema de lo que es justamente participación social, educación, salud, medio ambiente, seguridad y no sé si me queda transporte. A este cabildo fueron invitados y asistieron la ministra de Vivienda, representantes de salud, el director del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, el doctor Infante. Y también asistió el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. La gobernadora estuvo ahí presente. Estuvo presente también Camilo Ballestero, de la DOS. Estuvo presente de transporte sí, también, de Seremi Transporte. Ellos escucharon nuestro trabajo de investigación, cada una de las comisiones que ya nombré, escucharon toda la problemática que existe en el sector 3, y ellos estuvieron, digamos, estuvieron informados y también nos entregaron algunas ideas y algunos caminos a seguir y algunas alternativas que hemos ido trabajando a través de las comisiones, ya, por ejemplo, proyectos de mejoramiento de vivienda que están encargadas algunas dirigentes sociales, donde el Servio ya ha estado visitando las casas para ver el tema de mejoramiento de vivienda, la Comisión de Educación, que ha estado haciendo investigación acerca de jardines infantiles, de cuántas escuelas hay, de que necesitamos en ese sector una escuela pública que no existe, que también necesitamos ver el tema de los microbasurales, que hay bastante, donde también la Comisión de Medio Ambiente hemos estado tomando fotografías de los diferentes microbasurales que existen en el sector, y queremos establecer una reunión con el encargado de medio ambiente local, más de medio ambiente del ministerio, y ¿qué más? En el tema de transporte también se ha estado trabajando, también en el tema de seguridad, que hemos estado estableciendo algunas conexiones con la gobernación con el respecto al tema de violencia hacia violencia y género. Y por ahí hay algunas reuniones pendientes con la 38 comisaría. Uh-huh. O sea, eso. Y también se ha estado viendo el tema de medio ambiente que existe en Gabriela Norte, en el tema de los pozos areneros y toda la contaminación que existe en ese sector. También participan dirigentes de ahí, de ese lado. Y no sé si se me queda algo más por ahí en el tintero. Bueno, bueno, antes de seguir conversando, vamos a ver una pregunta de nuestros auditores. Juan Carlos. Sí, muchas gracias, estimada colega, por acá en el estudio 13. A ver, Miguel Arcángel Riquel me pregunta: qué importante lo que están hablando la señora. El otro día fui a una charla en la Gobernación Provincial Cordillera para un proyecto del 6%. ¿Saben algo acerca de eso? ¿Se podrá postular en seguridad, ya que nos están pidiendo nuestras vecinas? Sí, se puede. Sí, se pero puede. Él dice, no solamente alarma, sino educar, vigente. Porque la alarma es como el resultado final. Tiene que estar en seguridad, eso. Muchas gracias, Miguel, por tu pregunta. Y también queremos conversar un poco de eso, del tema de la postulación a proyectos, ¿cierto? ¿Cómo se puede, cierto? Sí, claro que se puede. Sí. Sí, está en este momento abierto. De hecho, el día jueves pasado también lo anunciamos. Está abierta la postulación a los fondos regionales. Hay tres tipos: las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, cualquier organización que tenga personalidad jurídica puede postular vigente. Estos fondos vigente. Exactamente. Ah, eso sí. Estos fondos son de tres tipos. Está el de cultura, el de deportes y el de seguridad. En seguridad se puede postular, tal como usted lo señala muy bien, en la parte prevención, la parte educación. De hecho, como fundación, nosotros hemos tenido algunos proyectos respecto a violencia de género en materia de seguridad del 2%. Entonces, no hay que restringirse a las alarmas en materia de seguridad, como hemos hablado en otros momentos, sino que es una visión amplia de la seguridad. Hacer comunidad también es organizarse con las organizaciones sociales, también forma parte de seguridad. Pero quisiera aprovechar el micrófono, no sé si puedo, Javiera, para referirme a lo que estaba señalando hace un segundito Angélica. Yo creo que esta experiencia, que parte con una detección de problemas de parte de los mismos, las mismas organizaciones sociales de distinto tipo, pero de un determinado sector, de un determinado territorio, en que se juntan y dicen, un poco como lo señalaba María ahora, decía, nuestro problema es la seguridad. Muy bien, pero ¿qué hacemos frente a eso? ¿Cómo no podemos juntarnos con otros y pensar qué elementos, cuáles son, más que solo alegar? Claro. Efectivamente, buscar caminos de solución, así como lo han hecho en materia de educación. A mí me impresionó mucho, por ejemplo, cuando me tocó asistir al Cabildo, una población de casi 90.000 habitantes de la zona de Puente Alto de Gabriela Poniente, donde no hay ningún liceo público de media. Exacto. Hay un liceo público de, no es liceo, perdón, una escuela, es básica, una escuela básica, pero no hay liceo y menos técnico, que es lo que están reclamando justamente las personas que allí viven. No reclamando por reclamar, sino buscando caminos efectivamente para ir avanzando. Entonces, yo creo que el mejor funcionamiento de las organizaciones de base también tiene que ver con que vayamos avanzando en salidas, en soluciones. Y creo que esto que han hecho ustedes en Gabriela Poniente, o nosotros, porque también nosotros de alguna manera hemos participado, es un camino muy interesante, que es de juntarse, buscar cuáles son los problemas, porque también la visión es distinta cuando uno ve en la pura junta de vecinos chiquitita, o ya 3, 4, 5 junta de vecinos, probablemente se ven las cosas con otra, de otra manera. Uno ya puede empezar a pensar en el liceo y no solamente en la escuela de ahí al lado, ¿no? Claro. Entonces, creo que da otra visión, otra amplitud, que me parece muy importante. Perdón, una cosita chiquitita para Miguel antes de avanzar. Hemos subido a nuestro Facebook de la Fundación Puente Alto Puede Más las bases y las recomendaciones para postular a este proyecto, y si tienes cualquier duda nos puedes comentar también en nuestra página. Nosotros también podemos ayudarte, apoyarte, supervisar, siempre que es cierto que es nuestro, una de nuestras grandes misiones, que es apoyar la organización y la comunidad para que juntas puedan trabajar y tener logros para el beneficio para la sociedad, ¿cierto? Exactamente. Sí, podemos continuar. Creo que mientras más unión exista entre dirigentes sociales, es mejor el trabajo. Es necesario el trabajo de los dirigentes sociales, porque sí podemos ayudar a nuestras autoridades a que se realicen y a poder, digamos, detectar problemas, resolver problemas, buscar alternativas, buscar trabajos preventivos que nos ayuden a ser mejor personas y vivir en comunidad, que eso es lo que tenemos que hacer. Vivimos en comunidad, nuestras viviendas son tan chiquititas que sentimos lo que pasa al lado, lo que hay. Entonces, ¿cómo no vamos a trabajar en comunidad? Puedo contar que nosotros hicimos una capacitación. Así para que dirigentes. Justo era lo que les iba a preguntar, porque tengo entendido que se realizó una capacitación para dirigentes, la cual fue muy interesante y muy fructífera. Quisiera que también las dos pudieran contar, porque fueron parte de esta capacitación. Señora María, por favor. Bueno, afortunadamente yo fui invitada a esta capacitación, y digo, bueno, también fui invitada al Cabildo, pero por razones personales no pude asistir. Lamentablemente me habría gustado mucho asistir, porque había todas estas dirigentes cuando estaban preparándose, esforzándose y trabajando. Y felicitaciones, pues fue un trabajo duro, un trabajo que les tomó bastante tiempo y lo hicieron muy bien. Bueno, volviendo a la capacitación, me encantó la capacitación, por así decirlo. Fueron dos charlas bien profundas y que fueron al hueso, porque no son estas charlas que doran la píldora y que dicen que por aquí, que por acá, no. Fue justamente, yo creo, orientado hacia nuestras carencias como dirigente. Bueno, yo tengo algunos, me han ofrecido algunos cursos, lo he tomado de Prudemo, en la misma fundación he asistido a charlas. Y la verdad es que tengo cierta capacidad, pero siempre nos falta mucho que aprender. Bueno, en este caso, la primera charla, no me acuerdo exactamente el nombre, pero estaba orientada hacia las capacidades del dirigente. Y de verdad me vi muy reflejada en varias carencias. Por ejemplo, cuando yo no estaba en la junta de vecinos, decía, yo no tengo idea qué pasa en esta villa, no tengo idea ni siquiera dónde vive el presidente. Falta información. Bueno, como no hay sede, era más difícil dar la información. Pero yo encuentro que nosotros también hemos caído, a pesar que hemos tenido asamblea, tiene que haber mucha gente que no nos conoce, que no tiene idea de dónde estamos y qué sé yo. Bueno, y la segunda charla, que fue buenísima también, era sobre la ley que nos rige como junta de vecinos. Nunca me prendió el número, por si acaso. 23.500. Bueno, pero ahí nos dijeron varias cosas que yo hice varias preguntas, porque era un tema muy interesante que nos atañe a todas, y además es en cierto modo responsable de que muchas juntas de vecinos hoy día no existan porque no tienen vigencia. Entonces hay una gran cantidad de mitos que ahí lo despejaron. Y para, de hecho, por ejemplo, ayer fue un señor, un vecino de otra villa, Y yo le pregunté cómo le fue, yo sabía que estaban de elecciones, sí, me dijo, pero fueron inválidas porque fue muy poca gente a votar. Yo, a ver cuánto, veamos cuánto. Vale. Cuento corto, declararon inválida la elección, lamentablemente, pero según lo que yo aprendí en esa ocasión, estaban bien. Entonces, pucha que falta información, pucha que falta. Entonces, bueno, yo le dije, mire, si quieren, porque lo dejaron para marzo, cualquier cosa, por favor. Yo no soy de lo más que sé, pero por último, lo que sé no puedo decir, yo sino poner en contacto con la gente que está dictando esto, pues, que era un señor del ministerio, o sea, él no es un señor que viene llegando a la calle, no, son autoridades que nos están informando de este tipo. Entonces, por favor, tenemos que escuchar y tenemos que capacitarnos. Yo de verdad lo invito a todo el mundo a capacitarse porque creo que el saber no ocupa lugar. Exacto. Y además, compartir con más dirigentes y dirigentes sociales, personas que están recién siendo dirigentes, que ellas también dijeron primera vez que vengo algo a una capacitación. Me queda más que nada así lo que dijo María, hacer un llamado a que no tengan miedo a capacitarse los dirigentes sociales con el tema que tiene que ver como dirigente social. En la DOS vienen a apoyarnos, vienen a informarnos, a capacitarnos. Hay muchas cosas que no sabemos y siempre está saliendo algo nuevo. Si tenemos posibilidad y nos invitan a un curso, dirigentes, dirigentes sociales, vayan, asistan. No es el primer curso que nosotros queremos hacer de capacitación como coordinadora territorial del sector 3. Estamos pensando en hacer uno en marzo, abril más o menos, porque igual quedaron muchas cosas inconclusas. Entonces, cuando los dirigentes asisten a estas capacitaciones y cuando están en las capacitaciones, y participa, sienten de que mucho falta por aprender aquí. Sí, yo quisiera a los y las que nos escuchan invitarlos a informarse, porque sí, se puede acceder a estas capacitaciones y la Fundación Puente Alto Puede Más está disponible para poder apoyarlo o intermediar. Los que más saben de esto se llama lo que dicen DOS, es la División de Organizaciones Sociales, que queda en el Ministerio del Interior, que es una repartición específica que se preocupa de las organizaciones sociales. Por ejemplo, recién se hablaba de las juntas de vecinos y se decía que cuando perdían la vigencia ya no existen. No es así. La junta de vecinos sigue existiendo. La directiva es la que no está vigente, pero la junta de vecinos existe. Esa es una primera cosa que hay que clarificar. Entonces, es distinto armar una nueva junta de vecinos que hacer válida, por así decir, la nueva elección de directiva. Exacto. Entonces, hay una serie de cosas que pueden facilitar la vida. La ley es un poquito compleja porque ha habido cambio, hay que ir al tribunal electoral para determinadas cosas, el ideal es hacerlo antes que venza, ¿no es cierto?, la personalidad jurídica, pero insisto, no es que no existan si es que han perdido la personalidad jurídica, sino que lo que hay que hacer es la vigencia se pierde, pero no la existencia de la junta de vecinos. Entonces yo creo que también invitarlos, invitarlas a que nos escriban en el Facebook de la Fundación Puente Alto Puede Más, tanto de Gabriela Poniente, pero sobre todo de los otros sectores que no han tenido estas oportunidades. Sí. Por supuesto, vamos a tratar de hacer algunas capacitaciones de estas en nuestra misma sede. Así es, y ya estamos dando un poco término al programa, ¿cierto? Lo que rescato también del tema de la representación que tienen los dirigentes de la comunidad. A veces uno no se da cuenta, cree que como que solo ellos tienen esos problemas, y al compartirlo con otros dirigentes se dan cuenta que en realidad son muchos los temas que comparten y son muchas las soluciones que se pueden trabajar en conjunto. Cuanta mayor organización y cuanta mayor representación de las personas, los caminos se abren un poco más, ¿cierto?, para irlos resolviendo. Y esa también, como decía Soledad, es la invitación que nosotros como fundación le hacemos no solo a los dirigentes, sino también a la comunidad y a las organizaciones. Pueden contar con nuestro apoyo, nosotros para eso también estamos. Sí, señora Angélica. Es que también invitar a los dirigentes sociales, bueno, en este caso que tienen personalidad jurídica vigente, que se informen acerca de los diferentes proyectos que están saliendo desde el gobierno, ¿ya? Eso, el obtener proyectos y buscar asesoría, orientación. En la misma fundación se puede buscar, y si no, ayudarnos en la gobernación, que también hay personas que asesoran en el tema proyecto, están ya saliendo proyectos, acérquense. El deporte, proyecto de deporte, sí. Claro. Está cerrando, bueno, está cerrando, pero está el de está el del FNR, el 6%. Y de ahí yo creo que hay un montón de otros proyectos que nosotros no hemos visto, pero Fosis. Hay que meterse a internet, buscar en cada una de las páginas de los servicios que tienen. No se queden ahí sentaditos, busquen alternativas y soluciones para que puedan ver el trabajo comunitario. Bueno, y nosotros también recordarles que estamos ubicados en Pellín 693, nuestro Facebook Fundación Puente Alto Puede Más, y ahí nos pueden ubicar, pueden ir también a la casa, que también está abierta, ¿cierto?, para recibir a los dirigentes, a las organizaciones, y si tienen más dudas, también nos pueden llamar a nuestro teléfono, que es el 22-906-2535. Señora María, si tiene algo que agregar. Ah, sí, bueno, aparte de invitarlos a capacitarse, también que participen. Si uno aprende participando, aprende haciendo todo, y realmente para los dirigentes hay muchas organizaciones que nos ayudan. Yo en este momento mencioné a Prodemu, que realmente nos hizo un curso de lideresa de 4 meses más o menos, y donde conocí mucha realidad, y de allí se me había olvidado presentarme también, que pertenezco a la red Siempre Mujer, que es una red que la creamos hace poquito. Todas las mujeres están cordialmente invitadas, y la verdad es que nuestro enfoque principal es hacia empoderamiento de la mujer. Realmente, ¿qué quiere llegar a hacer? Hoy, antes de terminar, queremos felicitar, ¿cierto? La semana pasada estuvieron aquí personas del plan integral Bajos de Mena, por el trabajo que hicieron el domingo de Alto a la Violencia. Creo que hubo bastante asistencia, fue un éxito, y esperamos que el mensaje, cierto, que es Alto a la Violencia, se comience a propagar y ya empiece a ser parte de nuestro día a día. Y también contarles que Santiago Gamil va a traer 2 espectáculos muy bonitos, importantes, este fin de semana. Uno es 31 minutos Romeo y Julieta, el viernes a las 8:30 en el Parque Juan Pablo II, que está en Bajos de Mena, en Juanita con Lechería. La entrada es completamente liberada. Y también va a estar Inti Illimani Histórico en su concierto de su 50 aniversario. Eso será el día sábado 21 de enero a las 8:30, también ahí en el Parque Juan Pablo II, en Juanita con Lechería, completamente gratuito. Santiago Gamil, una organización que hace harto tiempo, ¿cierto?, lleva para las distintas comunas estos espectáculos que son tan gratos de ver con la familia, ¿cierto? Muy buenos. Bueno, muy buenos. Ya nos estamos despidiendo, entonces, nos vemos el próximo jueves, que tengan buen fin de semana. Hemos también subido a nuestro Facebook algunas sugerencias por el humo, ¿cierto? Sabemos que hay varios focos de incendio. Sí. Si va a salir a acampar, y también si va a salir al cerro, preocúpese de apagar su cigarro, el fuego, todo. No, por favor, no fume. Sí. Si fuera posible, ya si lo hace, apague el cigarro, por favor, preocupémonos de nuestro medio ambiente, preocupémonos de nuestro bosque, de nuestros niños. De nuestros adultos. Y además hemos subido información para recomendaciones para el humo que tenemos, del cual somos todos testigos. Yo me despido y les dejo el micrófono, será hasta el próximo jueves. Muchas gracias por invitarme, y bueno, mucha fuerza y felicidades a todos los dirigentes que están en este momento con funciones y trabajo. Eso, muchas gracias. Bueno, para mí muchas gracias a ustedes. Es un honor para mí haber participado en esta transmisión radial. Fuerza para todos, tal como dijo Angélica, y creo que si nos juntamos los dirigentes y trabajamos en conjunto, olvidándonos de muchas rencillas que tenemos o de muchas diferencias, porque al final todos queremos lograr bienes para nuestra comunidad. Entonces, gracias nuevamente, que estén muy bien, y participemos en todos los proyectos por el momento en el 6%. Muchas gracias. Yo quisiera también decirle no solo a los dirigentes, sino a los que no son dirigentes y a los jóvenes que hasta ahora no se han implicado en estos temas, que si igual quieren capacitación, también está disponible. No se necesita ser dirigente para llegar a nuestro Facebook, a la Fundación Puente Alto Puede Más. Estamos ya, no, porque uno puede tenerlo en perspectiva futura y no necesariamente ser todavía. Pero claramente, si nos organizamos, vamos a hacerlo mejor. Así que un abrazo y cuidémonos, tal como señalaba Javiera. Chao.